Y bueno, vamos a dar comienzo una vez más esta semana a Asignatura Pendiente, esta radio que quiere acercarse a todos ustedes como lo hacemos toda la semana. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Agradecemos a Radio Utopía de la Asociación Pensamiento Penal que a través de ellos nos permiten llegar a todos y a todas, diría la Presidenta de la Nación. Bueno, es una alegría que nos encontremos nuevamente. Empezamos con un tema que es muy particular, una nueva actividad que se inicia acá en la comunidad pastoral universitaria, que tiene que ver un poco con la cuestión artesanal, un aporte que nosotros queremos hacer a través de algo que no tiene que ver con la educación formal, sino la no formal artesanal, que en este caso es una forma de preparar un pan artesanal, que a través de Luis Becedilla, que viene hace 2 años acompañándonos, trae un grupo de su comunidad, Pabellones de Esperanza, creo que lo han titulado así. Ellos traen una propuesta de aprender a hacer el pan artesanal a través de una forma que ellos han adquirido, seguramente tiene una connotación muy cristiana, por decirlo de alguna manera, porque hablan de la levadura fermentada y con eso trabajan. Vamos a ver con qué empezamos hoy, ¿no? Que va a ser el primer día. Y bueno, el objetivo nuestro es poder, de alguna manera, contribuir a la mejor calidad del pan que se está haciendo en el penal. Siempre lo que primero sabemos contarles es que el alimento en este lugar no es muy bueno y el pan le sigue, ¿no? Pero el aporte es que aquellos internos que trabajan en esa área de la panificación puedan aprender a hacer un pan, puedan saber manipular la masa, ¿no? Y poder ofrecer ese pan que llega a todos los internos y a algunas escuelas de alrededor de Batán, pueda tener una contribución de alguna manera a través de nosotros con esta actividad que el martes, o todos los martes que viene, vamos a tener. Así que, chicos, no sé qué expectativas les genera a ustedes. ¿Qué les han dicho en los pabellones cuando han invitado abiertamente a todos, no? No, sí, yo, mirá, Juan, muy contento. Lo habló acá el Pastor Luis, que como la experiencia de estas personas que ahora van a venir hoy mismo, ¿no? Más tarde van a venir a enseñarnos a hacer el ¿cómo se llama? ¿El pan? La masa madre, sí. Y bueno, no, contento y bueno, es un proyecto que esta gente hace, como nos contó él, que hace 2 o 3 años están vendiendo ese pan, tienen sus clientes, todo es un pan mucho más sano del que se hace en las panaderías. Han hecho un microemprendimiento comunitario afuera, sí, ¿no? Sí, Marcos, sí, ¿y vos cómo lo viste ahí en tu pabellón esto? Y yo lo vi con mucha ansiedad, creo que algo es innovador, algo que es un conocimiento que a muchos le va a servir, más lo que están trabajando, como vos decís, en la panadería, que salen todos los días, también se pueden ir creciendo. También la misma masa, esta madre, se puede hacer picochuelos, se pueden hacer tortas, no es solamente pan. Y creo que va a ser algo productivo, también como vos lo decís, ¿no? Sirve para trasladarlo a la calle el día de mañana, si uno quiere hacer un microemprendimiento, también lo puedo hacer porque esta masa se guarda en la heladera y se va elevando y cada vez se va usando un trozo del pan y se va haciendo. Y lo hace la masa, la misma masa va. Claro. Sí. No lo sabemos, además, bien, tenemos que ver cómo se hace. Claro, además esta gente trabaja con harina orgánica y creo que es más saludable que el pan que rutinariamente comemos nosotros. Y creo que también acá va a dejar una enseñanza para poder que salga mejor alimentado el pan y más rico, ¿no? Que es lo que queremos todos. Sí, sí. Y no olvidemos de la enseñanza del proyecto, de decir, ¿me entendés? Que ya esta gente tiene antecedentes y que se está manteniendo con esto, ¿no? Vive de esto, podemos pasar también a otro ejemplo. Claro, es una herramienta que el día de mañana uno la puede utilizar y que... Exactamente, que con un lugar ya higiénico y todo puedes elaborarte tu propio microemprendimiento para subsistir, ¿no? En la sociedad, ¿o no? Y no es algo, ¿no? También te puede poner desechuro, muchas cosas, ¿no? Yo lo veo muy bien esto que enseñan. Nosotros, digamos, hemos titulado el taller que va a dar comienzo esta semana, el pan que sale del horno es para todos, hermano. Entonces, bueno, le damos comienzo y ojalá que con mucha expectativa, porque se han inscrito como 20, ¿verdad, Marcelo? ¿No? Hay muchos inscritos, muchos interesados. Yo repartí algunos volantes y había muchos compañeros de ahí del pabellón que estaban interesados. Sobre todo porque preguntan cómo, qué diversidad se puede producir de esa masa, como estamos hablando, ¿no? Se puede hacer tortas, otras cosas, no solamente... Es como una metamorfosis, ¿no? De la masa madre se transforma en otra. Como que... Genera más curiosidad. Claro, exactamente, genera esa curiosidad de saber de que con esa masa madre se pueden hacer tortas, se puede hacer un buen pan, mejor pan que comemos acá. Mejor calidad. Mejor calidad, y se pueden hacer tortas, y se pueden crear microemprendimientos en el futuro si uno aprende a hacerlo bien, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, esta intención del CPU fue de alguna manera querer contribuir a la calidad, como dijimos al principio. Fue buena la recepción a través de los maestros que se encargan de hacer el pan para todo el complejo y las escuelas alrededor, de poder incentivar a los que trabajan con el maestro, digamos que es un penitenciario, en la elaboración del pan y facilitarle la tarea, ¿no? Mejorando esta calidad que no deja de ser un pequeño aporte de esta comunidad, ¿no? Tan cuestionada en estos días desde algún sector. Bueno, esto es una de las primeras actividades que nos ha estimulado y querer contarles, y ahora sumarle esta experiencia que venimos teniendo con la musicoterapia, Marcelo, esta experiencia de poder de conjugar la música con la vida exactamente, justo diaria, ¿no? encaja justo la pieza, digamos, siempre compartimos, todos los muchachos que estamos acá, todos los chicos, compartimos mate, compartimos torta frita, bueno, en este caso vamos a aprender a hacer este pan, y encaja justo, digamos, para socializar mucho más, ¿no? Y ayuda a que podamos formar un vínculo. Es integrador e inclusivo, ¿no? Entonces, entre después nosotros. Te da más ganas de tocar el instrumento. Es algo así como que. Es muy verdad lo que decís, porque el otro día estaba Oscar cantando, ¿no? Con vos, ¿te acordás que estaban cantando una canción, ¿no? Ahí está. Claro. Por un minuto de tu, por un, de tu voz, por una gota de tu voz. Sí, que me dieron ganas de escribirla, la escribí, la estoy cantando ahora, no sé tocar la guitarra, pero viste que la canto. Te pasó. Despertó algo, sí, un despertar. Es que de eso se trata, ¿no? De ir desinhibiéndonos y abriendo el corazón a través de la música. Por eso el taller de musicoterapia es tan amplio, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de toco la guitarra y tengo virtuosismo, sino que... Todos, él quiso, por ejemplo, Martín escribir la letra. Ya me estuve contento, ya con ya cantó, él ya cantó, sí. La cantó. Creo que Pablo también sacó su tema. ¿Sabes? Sí, hicimos con Pablo otra canción. Otra también, canción. Sí, canción. Entonces, sin saber tocar, él con un punteo sacamos otra canción. Sí. A veces no se yo trata. Yo lo ayudé en la letra serie. No se trata del virtuosismo, de decir, oh, cómo toca. Si no, se trata de más que nada de integrarnos todos. Exactamente, en lugar de ponerle el acento a sacar profesionales de la música, la transformación va por otro lado, ¿verdad? ¿No? Sí. Yo también creo que es una descarga, cada uno también a veces tenemos problemas y como que la música te relaja, te sentís en otro momento. Acá, como dice el hermano Martín, compuso un tema, capaz que dedicado a alguien, se expresa a través de la música, como a veces escuchamos algunos temas, nos acordamos momentos, a veces lindos, a veces malos, pero dentro de todo tratamos de ser grupalmente, mejorar el estado de ánimo y poder salir adelante, ¿no, Juan? Tal cual, esto tan simple dicho, de alguna manera es un factor fundamental en un contexto de encierro, porque parece tan simple, pero el que lo está escuchando en el mundo libre tiene que entender que en las cárceles prima la violencia. Y nosotros a través de la musicoterapia lo que hacemos es disminuir el factor violencia para transformarlo en factor comunidad, ¿no? Que eso les cuesta mucho y ver. Y lo lindo también es que están todos los chicos integrados, todos los muchachos están integrados. Porque, por ejemplo, viene alguien nuevo y dice, escucho una melodía, algo, yo puedo también, sí, vos también. A ver, estamos carentes de instrumentos. tenemos dos instrumentos, pero no importa. Eso se comparte. Humilde, pero con mucha dignidad. Claro. Le contamos a la audiencia que no solamente, bueno, escuchan pocas voces. Voy a comentar una infidencia. Hay muchos que de a poquito se van introduciendo en esto de romper este esquema de y largarnos a hablar y con las inseguridades que existen de cada uno, y el que le habla le cuesta mucho también hacer este tipo de uso de herramienta. Pero bueno, somos muchos, les cuento que hay del pabellón 9, de pabellón 11, pabellón 16, pabellón 5, 6, sí, 4, sí. Entonces quería hay mucha gente representativa del penal, ¿no? Sí. ¿Cómo te despierta esto? Porque hay gente, yo he charlado con pibes que lo único que saben es para hacer un pan nada más, le ponen un poco de harina, agua, así nomás, ¿viste? Entonces cuando escuchan de hacer un pan casero, ¿no? Esto de la masa madre y todo, ¿no? ¿Cómo que les despierta algo el conocimiento de decir, viste, te das cuenta cómo se les despierta a ellos, ¿no? Porque hay pibes que no saben, ¿no? Realmente hay que contarle a la audiencia que muchas de los meses a veces escasea la harina, entonces individualmente acá le llaman un pan, tiene un nombre el pan, una tortilla le dicen, que en realidad esa mezcla que él está diciendo de harina y agua y al horno, ¿no? Pero esto se ha despertado esta inquietud de querer aprender para mejorar ese pan duro que por ahí nos hacemos cuando hay escasez, para transformarlo en algo delicioso y compartido. Es que eleva el espíritu, por ejemplo, comer algo rico y compartirlo entre todos, y nos sentimos todos mejor, porque decimos, qué bueno que salió, ¿no? Y comer el pan que a veces no tiene sal, el pan como viene del penal. Está crudo, lo comemos porque tenemos hambre, obviamente. Pero muchas veces estaría bueno que se haga mejor el pan. Sí. Bueno, realmente, disculpa, que yo hace unos años he trabajado en la panadería y los ingredientes están. Está la levadura, está la harina, está el agua, digamos, está todo. Digamos que no siempre, no pero siempre, no. Digamos la base está, porque ellos hacen el banco y la base está. Lo que pasa es que a veces no le dan los tiempos, no se organizan bien ni eso, y no tienen conocimiento, o claro. Hay que tener claro, hay que todas esas cosas. Bueno, ahora viene un aporte más, que es el teórico, que va a servir para contribuir en eso. Bueno, de alguna manera este primer bloque hemos querido compartir estas dos actividades que son muy loables para nosotros, y también decirles que estamos aprendiendo todos hacer un poquito de levadura en esta masa de una sociedad tan dura, ¿no?, en estos momentos, para transformarla en esto que acabamos de expresar. Rulo, entonces vamos con un tema musical y nos encontramos enseguida nomás con el segundo bloque. Las vías muertas nos quieren llevar a nuevos Ya estamos nuevamente acá en la unidad 15 de Batán, saliendo por Radio Utopía. Este tema central que hemos elegido para hoy y querer compartirlo de alguna manera con ustedes es una jornada de reflexión que se realizó en el piso 13 del Banco Provincia estos días, o el día viernes precisamente, por iniciativa del rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en este caso el doctor Morea y la secretaria académica Paula Mechini, una intención casi de querer abrir una arista para poder lograr que toda la Universidad Nacional de Mar del Plata pueda incluir el contexto de encierro en lo que respecta al complejo de Batán. Esto se llevó a cabo el día viernes con la invitación al doctor Bombini, que es un juez de garantía, que ha querido disertar acerca del contexto de encierro y lo que es la cuestión educativa. Y fue invitado nuestro amigo, que nos ha visitado también, que es Leandro Alperín, que él sabe mucho, es un docente de la UBA y ha sido un ex director del programa UBA 22, con la intención de alguna manera, como dije al principio, de abrir la posibilidad de aplicar un programa similar o parecido a lo que venía haciendo en esta materia en Buenos Aires. Esto, bueno, fue en algún sector lamentable porque, bueno, los actores fundamentales son los estudiantes, que fueron los que no estuvieron invitados y quienes en el contexto de encierro pueden tener la posibilidad de compartir la experiencia, de estar saliendo a la universidad, de poder participar en este proyecto, hubiera estado bueno, ¿no? Nosotros seguimos en el mismo lugar de siempre, seguimos todavía con las mismas inquietudes, pero de alguna manera sin lograr todavía que muchos sectores de la universidad entiendan que esto es un derecho, que caer a la cárcel no es sin abolir todo derecho y posibilidad de crecer, ¿no? Uno tiene que volver y regresar al mundo libre de la mejor manera. Eso tienen que entender, porque si acá nos quitan todos los derechos, cuando salimos se van a encontrar que ingresamos de alguna manera, pero volvemos monstruitos, ¿no? Claro. A destruir, ¿no? Depredadores. Qué bueno también es saber que un juez como Bombini estuvo participando, ¿no? Es un juez que es bastante, que tiene, digamos, una orientación hacia los derechos humanos bastante amplia, digamos, y qué bueno de saber eso, ¿no? De que podemos contar con un juez que nos está apoyando, y ojalá que fueran más jueces, ¿no? También, pero ya por lo menos un paso es. No, y por otro lado, el docente Alperín es muy comprometido. Y bueno, digamos, las herramientas están. Acá hace falta una voluntad política de tomar una decisión casi radical desde parte de la universidad y del sector más jerárquico del servicio penitenciario para cerrar un convenio, por lo menos, si bien no hablar de macros presupuestos inalcanzables como puede haber sido el CREA, que no hay recursos para venir a tomar un examen al penal. Yo creo que esto es discriminatorio, justa, ¿no? Con la palabra justa en el sentido de la palabra, convenio, de que eso es como que instalaría mucho más la responsabilidad, ¿no? El firmar un convenio para que esto sea más contundente, digamos. Y se logre ser efectivo. Exactamente. Sí, dejamos claro que de nuestra parte tenemos toda la disponibilidad, el lugar, ¿no? el tiempo para estudiar, estamos leyendo todo, pero la decisión está en ellos, porque podemos estar que ellos, la decisión la tienen ellos, en el sentido que los que nos están poniendo el freno a nosotros salir adelante son ellos, no somos nosotros. Un poco así charlando con Leandro. La idea del rector de la Universidad de Mar del Plata es querer, de alguna manera, aplicar un programa donde la universidad se acerque al contexto de encierro. El tema es que la decisión de una o dos personas no hace a la universidad en su consejo, ¿no? Es un gran... Y que hay resistencia en varios sectores de la universidad que se van a negar siempre en participar al contexto de encierro en este derecho, ¿no? También sería lindo que pudiéramos tener una charla interdisciplinaria, ¿no es cierto?, con diferentes pensadores y que pudieran aportar lo mejor que ellos tengan para ayudarnos, digámoslo así, de esta manera, para que podamos nosotros encontrar las herramientas juntamente con ellos para poder integrarnos y socializarnos de la mejor manera, de dar lo mejor de nosotros, que ellos nos ayuden con su conocimiento, con su experiencia, con su docencia, ¿no? Tal cual, es lamentable ver, digamos, a nosotros que nos toca vernos entre nosotros esta actitud estoica de venir todos los días a repasar Portela, ¿no, Marcos? Y estar siempre repitiendo, y no sé si lo que interpreto de Portela es lo que el profesor está dictando en su clase, ¿no? Esta forma de discriminación, de alguna manera, porque estamos en democracia, estamos en 30 años de donde se han ido aplicando muchos derechos, pero en este sector de Mar del Plata y el contexto de encierro todavía parece que se está iniciando, ¿no? También dejemos claro que hay mucha gente que tiene la secundaria y en la calle no ha decidido seguir, pero bueno, en estos momentos que se encuentra privado de su libertad por algún error de su vida o equivocaciones, tiene la posibilidad de por ahí, con el tiempo que está acá, estudiar y algo, y la decisión de llegar a... La gente, claro, que tiene la decisión, el poder, lo está trabando, no nos están dando esa posibilidad de estudiar, ¿no? Es como un proceso de maduración, pero me parece que ya se ha estirado demasiado, ¿no? Claro. Ya los tiempos tienen que ser más concretos, más cortos, ¿no? Vimos que las carreras cortas despiertan la gran necesidad de estudiar, ¿no? Cuando se habló de martillero público, explotaban las inscripciones, ¿no? O lo que era bibliotecología, ¿no? Carreras de 2 o 3 años. Cuando vos hablas de, bueno, derecho, de alguna manera hay mucha gente interesada y también hay muchos jueces que están cumpliendo esa función de docente en la universidad, en el área de la facultad de derecho, ¿no? Pedirles a ellos de alguna manera evacuar en ese sector más duro de la universidad, que se encarguen de ser ellos la levadura, ¿no? Dentro, claro, de esos grupos tan duros, para poder transformar en ese pan solidario que nosotros necesitamos, ¿no? De este lado. Que ellos también pongan, sientan esa pequeña carga, digamos, ¿no? De interés, de saber que nosotros los necesitamos de su ayuda, de su apoyo. De su apoyo, exactamente, de que queremos mejorar, estamos dispuestos, todos, nosotros estamos todos dispuestos a todos los que estamos acá, todos los que le ponemos lo mejor. Necesitamos que ellos también nos den también ese consentimiento, ¿no? De que sí, estamos unidos, estamos juntos con ustedes, estamos con ustedes. Claro, claro, de no volver a lo mismo, ¿no? Cambiar de... Nosotros siempre, yo lo tengo como caballito de batalla, yo estoy convencido de eso. Hemos cometido, digamos, hemos roto en el sistema social, hemos cometido un ilícito, pero la mejor forma que nosotros, este CPU ha elegido, ¿no?, en la construcción de este espacio de libertad que tenemos, es reparar el daño con estudio, con formación. Entonces pongamos todo en esta mesa que se quiere constituir, la integración, ¿no? Pero la integración efectiva con nosotros, que somos los actores fundamentales de este cambio, ¿no? Claro, que la levadura, digamos, como dice el curso, ¿no? Nosotros somos la levadura, nosotros estamos dispuestos a más, a crecer, a aumentar. Y lo interesante sería eso, esa disponibilidad de parte de la otra parte, del apoyo, ¿no? Y sería interesante y sería lindo que pudiéramos realmente tener un convenio y tener una llegar a un acuerdo. No, yo diría un compromiso, me parece que es la palabra. De parte de nosotros ya lo tenemos, estamos dispuestos. De parte de ellos me parece que sería un poquito más claro. Y también yo sumaría acá el otro pie, digamos, fundamental, que es la parte jerárquica del servicio penitenciario en el área educativa, ¿no? Esa falta de un convenio y un compromiso serio para con este sector. La palabra universitario es mala palabra en contexto de encierro, sí, acá en penales. Lo supera, ya lo hablamos la otra vez, lo supera. Y no debe ser así, no debe ser así, porque Mar del Plata es una ciudad muy cosmopolita y es tiene una cárcel que es una cárcel modelo también para muchos, para muchas ciudades, ¿no? Y alberga mucha gente de otras ciudades, todo, y debería ser más contundente ese aprendizaje universitario que deberíamos tener. Claro que sí, porque no nos olvidemos que al uno de estudiar todo va comprendiendo que te va enseñando a respetar el lugar, al compañerismo y todas esas cosas que te van llevando en la vida a resocializarte de vuelta bien, ¿no? En salir adelante en la vida, vas aprendiendo cosas con el estudio también, porque te va llenando de algo. Yo creo que que va por ahí. Muy importante, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que la gente te va a querer, no por lo que tenés, por lo que sos te va a querer, ¿no? No es tanto tampoco, viste que mucha gente, bueno, la gente te cree por lo que sos, digamos, te quiere por lo que sos. Además el paradigma por ahí social del sentido común de la gente, yo supongo que debe sentir que sea más es más importante que un preso aprenda y se pueda integrar a la sociedad, se pueda recibir de algo, que un preso aprenda un oficio o un trabajo solamente en una quinta o solamente a levantar paredes o a lavar ropa. Como si tuviera una arista discriminativa, ¿no? Exactamente. Que es un sector que hasta ahí. Exactamente, falta esa parte, ¿no? De decir, bueno, vamos a darle amplitud al interno a que crezca hasta donde más quiera, hasta donde más pueda, ¿en qué ambiente? ¿En el universitario? Bueno, vamos a darle la mano. Eso estaría bueno, sería muy bueno eso. Yo creo, Juan, que también nos están marginando un poco, y creo que todos sabemos, ¿no?, que el derecho nos abre muchas puertas y que nos construye una mejor manera para poder reintegrar una sociedad de una mejor manera y no volver a lo que éramos antes, ¿no? A infringir la ley, en mi caso particular, también lo de ustedes, tratar de salir adelante y cambiar, ser una mejor persona, pero si el sistema no te da la oportunidad de poder apoyarte para que vos te puedas reinsertar y salir una mejor persona de la que entraste, es muy muy complicado poder salir adelante, pero bueno, la predisposición de nosotros está y tratamos de cambiar todo esto y que lo hagamos grupalmente y poder cambiar todo, ¿no? También tener una apertura, digamos así, para que aquellos estudiantes que están más avanzados o que están más con buenos promedios o con que tengan muy clara la carrera que están cursando y trabajando en el estudio que están haciendo, puedan ser becados también. Puede haber un beneficio de ese tipo. Debería haberlo. Exactamente. Sí. No hay nada hasta la fecha contemplado en ese punto. En ese punto no hay nada. Por su esfuerzo y su buena voluntad. Sería interesantísimo, porque eso generaría el interés de otros internos a decir, no, che, voy a estudiar porque está bien, estoy preso, pero estos 4 o 5 años voy a estudiar y voy a salir hecho algo. Sí, está muy bueno que reflexionemos sobre esto. También tenemos que decir que hay muchos que aprovechan a rogarse el trabajo en las cárceles por intereses mezquinos, ¿no? Nosotros luchamos por reivindicar un derecho, nos cuesta muchísimo, pero también nos duele cuando muchos han venido dos o tres veces y se quieren arrogar el trabajo y tienen esa posibilidad de generar estos encuentros con ciertas autoridades para especular de alguna manera. Por eso tenemos que estar presentes en esas mesas, para hacerlo más. Incluso Defensoría General también debería estar presente para dar garantía de todo lo que se está tratando de gestar en esta materia. Yo particularmente quiero agradecer a otras instituciones que trabajan con este fin de reivindicar derechos, como lo hace Josefina desde Necochea, de la directora del diario Ecos, que ella participó en nombre nuestro, de alguna manera, para decirlo así, para decirle lo mucho que nosotros nos cuesta y lo que queremos, ¿no?, para salir adelante, ¿no? La voz nuestra fue en ese momento, pero lamentó mucho, igual que Alperín, la presencia de quienes pudimos estar, ¿no? Pero no fue pensado así, ¿no? A mí se me ocurrió una idea, Juan, se debería organizar y se debería consultar a las autoridades del penal, pedir los permisos petitorios y tener esas invitaciones a diferentes ONG, ¿no?, que puedan colaborar y participar con nosotros de esa manera, justamente como vos decís, independientemente de lo político. Entonces eso sería algo más más interesante, que pudiéramos lograr ese punto, ¿no?, de que pudiéramos tener esa conexión con distintas entidades que no sean no gubernamentales y no pase por lo político, digamos. Incluso incluir a los centros de estudiantes. Exactamente. Yo estoy cursando y les aseguro que mi temor era decir, bueno, yo estoy privado, estoy cursando y acá se me viene la noche. Y les aseguro que son los más los que quieren colaborar que los que por ahí pueden llegar a tener algún prejuicio. Les aseguro que a mí me ha dado mucha fuerza y trabajar en equipo, como me toca con muchos compañeros, me ayudan, me alientan. Yo he tenido la particularidad de ingresar tarde en el cuatrimestre, entonces tenía faltantes en la cursada. Entonces ellos se encargaron de alguna manera de ayudarme a tener la bibliografía, a estar al tanto con los temas. Cuando me cuestionan los profesores, que a mí me faltaban, que tenía faltas, que no eran provocadas por mí, sino fue toda esta experiencia, de alguna manera me ayudaron para poder terminar el segundo parcial en la materia que más, digamos, vertebral de este primer año. Pude terminarlo muy bien y la verdad que no es todo tan gris. Está la gente que quiere trabajar, en Humanidades hay gente que se quiere comprometer y me parece que ahí viene el tema, ¿no?, de integrar a esta mesa a aquellos abiertamente que conozcan, porque a veces por desconocimiento o por prejuicio o por ese imaginario social que nosotros nos hacemos y construimos de algo lamentablemente errado, ¿no? Así que, bueno, un poco hemos querido reflexionar en esta jornada y espero que existan otras que tengan como connotación la integración, la inclusión, porque la necesitamos. Vamos a un tema musical, Rulo, y ya estamos cerrando. Suerte. no nos muestre libremente lo que ya sabe del cuento de la muerte. Golpe de suerte. Y bien, ya cerrando este programa de Asignatura Pendiente, el programa de CPU Batán por Radio Utopía. Bueno, muy contentos de haber podido de alguna manera llegar a ustedes con estas reflexiones que desde nuestra humildad hemos querido compartir, ¿no, Marcelo? Sí. Con tu experiencia de la musicoterapia o la experiencia de aquellos que estudian, Marco, desde hace mucho tiempo, es con la esperanza de que... Y que todo cambie, que pongan carta en el asunto. ¿No? O vos, Martín, cerrando ya el secundario, que etapa la de... buena voluntad está la buena voluntad de salir adelante y seguir por el buen camino. Lo que pasa es que, bueno, los que tienen que tomar decisiones a veces le dan muchas vueltas al asunto. Pero... Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página cpubatán.org.ar o en las redes sociales, en Facebook, ahí CPU Batán está... dando vuelta con todos ustedes para comunicarnos, informarnos y decirles que está ya la revista de julio para que se enteren de las actividades nuevas que tenemos en las redes sociales. Muchas gracias, un tema musical y hasta la semana que viene. espadas filosas grabados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía: ella baila siempre detrás. Ojos cerrados, vi fuegos helados.